por ejemplo, particulares, también, por ejemplo, como docentes, también la posibilidad de poder compartir este material también en las escuelas, sobre todo ahí en los barrios donde estamos trabajando. Sergio. Es fundamental eso, sí. Bueno, te mandamos un abrazo grande y bueno, muchísimas gracias por esta comunicación, hermano. No, por favor, un abrazo grande a ustedes. Chao, chao. Ahí pasaba Sergio Job, abogado del Encuentro de Organizaciones, de la agrupación de Oro Roca también, explicándonos lo que va a ser el día viernes la presentación del kit. Ya tenemos bastante con el código, así que de convivencia. Y acá llega una también, queremos saludar a Natalia también, Natalia Di Marco, que vamos a escuchar su voz en lo que queda del programa. Sí. Así que bueno, como decimos, ahí tenemos la palabra del compañero justamente de Sergio Job, pensando, digamos, en herramientas, no solamente de identificar los análisis, las reflexiones y las críticas, digamos, en este nuevo código de convivencia que, como decíamos, ya viene arrastrando bastante el código de falta, sino que también en pensar en posibilidades, en herramientas, en producciones propias de las organizaciones, de la militancia, digamos, para ponerle un freno, digamos, y plantear diferentes alternativas para poder resistir a este código de convivencia. Sí, ahora vamos a cerrar este pequeño hermoso bloque y vamos a escuchar el spot que justamente nos invita para el día viernes, una producción colectiva muy hermosa que se armó entre varios compañeros y compañeras, así que ya venimos con más Enredando las Mañanas. No hay convivencia con poliladrón y polidelincuencia. No hay convivencia con pibes torturados, tampoco con su ausencia. No hay convivencia ni tampoco armonía si nos persigue y nos mata nuestra policía. Con tu código no hay convivencia. El viernes 1 de abril, desde las 4 de la tarde, en la Plaza del Fundador, vamos a estar presentando el kit de la resistencia frente a la entrada en vigencia del nuevo código de faltas. De convivencia. Te esperamos este viernes 1 de abril, desde las 4 de la tarde, en la Plaza del Fundador. Con tu código no hay convivencia. Con femicidios no hay convivencia. Con gatillo fácil no hay convivencia. Con tortura no hay convivencia. Con asesinatos en comisarías no hay convivencia. Con policial no hay detenciones por intervenciones no hay convivencia. Con delincuencia policial no hay convivencia.